Universidad presenta Electroshock versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados, conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrial Head? Bienvenidos a esta emisión número 150 de Electroshock. Y pues que, bueno, debería de ser así como que un motivo de celebración el que hayamos alcanzado ya 150 programas, obviamente gracias a todos ustedes y a gracias a su preferencia. Pero pues bueno, yo en lo personal quisiera de veras poder celebrarlo, no puedo, porque como ustedes, muchos de ustedes se enteraron ya por el blog, inclusive algún par de días a través de mi Facebook, la semana pasada, el sábado pasado, primero de septiembre, mientras que un servidor estaba dejando el programa aquí en Radio Universidad, un par de malandros por ahí se dieron a la tarea de extraer del interior de mi vehículo una laptop personal, junto con el disco duro donde tenía respaldada toda mi música, que pues bueno, afortunadamente pues la mayoría de eso cuento con el material original, así es que pues bueno, la pérdida fue parcial, pero la verdad da muchísimo coraje que te la pases años trabajando para poderte hacer de una computadora personal, de un disco duro en el cual puedas poner todos tus respaldos, para que venga, discúlpeme la palabra, pero para que llegue cualquier imbécil y se robe eso que te costó tanto trabajo, tanto dinero, simplemente para que más adelante lo malbarate para comprar droga. La verdad, no se vale. Tengan muchísimo cuidado. Esto me sucedió aquí en el primer cuadro del centro de la ciudad, por las 9:15. Tengan muchísimo cuidado porque de veras las ratas andan ahí con todo, y por ahí tengo a varios que bueno, no quiero decir mucho, pero hay varios de los que yo sospecho que obviamente pues bueno, eso queda en manos de las autoridades completamente. Bueno, el día de hoy tenemos lo más reciente de Algae, Implant, Traumatize y Extize. Recuerden que están escuchando esto a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta a través de internet. También pueden escucharlo en www.radiouniversidad.uaslp.mx, que por cierto va en directo al blog porque ya mi cuenta de Facebook está bloqueada precisamente porque la persona que se robó mi laptop trató de entrar a mi cuenta de Facebook personal, y pues como no le atinó a mi clave, pues bueno, obviamente terminó bloqueando mi cuenta también. Entonces también espero muy pronto estarla recuperando, y vamos a comenzar este programa con el clasiquito de la semana y que corre a cargo de los legendarios y desaparecidos italianos Temple Beat, quienes debutan en el 94 con el demoledor Black Suburbia, de donde se extrajeron sencillos de la talla de Intersonic Hi-10, y para el 96 se consolidan con su segunda y no nos explicamos por qué última producción, Media Signes. Precisamente para este álbum el ex Panko Paolo Favati, que solo formaba parte de la producción, se integró de manera total y sin decir nada, simplemente la banda se sumió en el silencio. Hace un par de años incluso tuve la fortuna de platicar un poco con su vocalista Michel Benetello, quien actualmente es DJ, y al preguntarle sobre un regreso me mencionó que no estaba en sus planes y que tenía muchos años de no ver a sus ex compañeros, pero que guardaba muy buenos recuerdos de cuando actuaba como Temple Beat. Y pues recordándolos hoy, aquí está de ese espectacular segundo álbum Media Signes, esto es Gone With The Mind. I see. Enseguida ya viene el primer estreno de esta emisión y corre cargo de Traumatize, un proyecto proveniente de Polonia y formado por su líder Jacek en el 2011, quien inmediatamente lanza un demo titulado Dead Dealer y luego de mucho buscarle e irse dando a conocer, finalmente se unió al sello Mutante Records y Sabina se une al proyecto y comienzan a producir los tracks que forman su debut oficial, que apareció el pasado mes de junio bajo el título de Servant of God. Y pues Traumatize desarrollan un dark y harsh electro similar al de bandas como Proyecto Crisis, Hocico o Amducia, y sus letras abordan temas que están inspirados en temas tan variados como la sociedad, los tabúes y los sentimientos humanos más profundos. Y aquí hay algo de este disco, que esto es Siente la sangre correr, con Traumatize colaborando con Proyecto Crisis. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Suicide Commando presentándonos su más nuevo material titulado Attention Whore, y como ustedes ya saben, Suicide Commando se estará presentando por primera vez en México muy pronto. Para más información, chequen en Facebook o busquen en internet simplemente tecleando Suicide Commando México 2012 y les aparecerá toda la información. Por lo pronto, y como ya saben, al estar mis páginas de Facebook bloqueadas por el momento, pues no es posible darles información directamente desde esos foros o mi página personal, así que pues bueno, espero pronto poderla recuperar. Y bueno, ahora vamos con Implant, quien luego de un estupendo álbum como lo fue Implantology en el 2009, hasta la fecha no ha habido señales de ninguna actividad alguna. Incluso su página oficial no se actualiza desde el 2010, por lo que creímos que quizá la banda había optado por tomarse un largo descanso de la escena. Sin embargo, pues debemos recordar que ambos miembros de Implant también colaboran en el proyecto paralelo de Jean-Luc Demeyer de Front 242 llamado 32 Crash, y estos últimos editaron nuevo material en el 2011, así que realmente no han estado tan desocupados del todo. Y bueno, Implant por fin nos ofrece un nuevo track, no está confirmado aún, pero es probable que aparezca en su nueva producción, la cual Alpha Matrix o la banda no han dado detalles sobre su salida. Y lo nuevo se trata de un track sumamente oscuro y denso en el que cuentan con la colaboración de Klaus Larsen de Leather Strip, y aquí está Implant, merecedor de este espacio 3x1 de esta semana. Esto es lo más nuevo, Lord Knows I Tried con Leather Strip, y aparecido en el volumen 12 de la serie Sounds from the Matrix. Down.

Bien, ya regresamos a Electroshock. Esta es la segunda parte del episodio número 150. Lo están escuchando únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y también a través de internet en la página www.radiouniversidad.uslp.mx. Ahí van a encontrar un reproductor al que simplemente le dan clic y ya están escuchando ustedes la estación en tiempo real. Recuerden que nosotros solamente estamos los sábados en punto de las 7 de la noche, hora del centro de México, para que por ahí hagan sus cuentas en los estados de la República u otras partes del mundo donde tenemos algunas diferencias de horario. Y pues bueno, cerrando el 3x1 de esta semana de Implant con Fading Away del álbum Audio Blender del 2006, un disco en el que este dúo belga tuvo un acercamiento muy, muy significativo con el Electro Clash, género que por ese año estaba recién explotándose en la escena y del que gente como Elder Camberos estaba creando su propia visión, a la que llamó Future Clash con Easy Signum. Y pues nos vamos rapidísimo y nuevamente con el siguiente artista. Ahora toca el turno a Alt-G, una banda nacida en el 2010 y creada por Pablo Avelar, al que tiempo después se le unió Claudio Menay, y adoptan un sonido más inclinado a la vieja IBM y letras más enfocadas a problemas sociales. Firmaron hace un par de años con Orion Records para editar su debut Propaganda, y recientemente acaban de editar un nuevo EP bajo el mismo sello que lleva como título Conspiracy, el adelanto de lo que seguramente será su nuevo material. Aquí les va sin más Alt-G con Conspiracy en Electroshock. We'll be right back. Electroshock. Change. Cargo de Cryo es lo que acabas de escuchar. Cryo acaba de editar un nuevo álbum recopilatorio que contiene algunos tracks inéditos y que se titula simplemente Cryo Russian Edition, lanzado nuevamente por su casa disquera Progress Productions y puede ser ya adquirido en sitios y tiendas especializadas. Y ahora, para terminar la serie de estrenos de este programa, enseguida te presento a X-Tice, quien el año pasado nos sorprendió nuevamente con su segundo álbum Paradise 2069 y que contó con excelentes críticas, al igual que el cover al clásico de los 90, Feed from Desire de Gala, lanzado de manera gratuita. Y pues un año después editan un nuevo EP, el cual está muchísimo más inclinado al hardstyle que sus álbumes anteriores, pero como si el hecho de que X-Rex endureciera su sonido diera pie a que otros artistas se discutieran el liderazgo de esta escena, es que el estilo de X-Tice se adecua más a lo que estaba haciendo este artista. Y bien, aquí está sin más X-Tice con Arschlock Alarm, de su EP Arschlock de este 2012. ¡Achtung! ¡Arschlock Alarm! Achtung, Arschloch Alarm! Alarm! Alarm! Alarm! Achtung! We are anonymous. bien, con Ambassador 21 y Huckle System cerramos con broche de oro este programa. Huckle System, según mencionan integrantes de la banda, es una colaboración con integrantes del grupo de Hackers Anonymous y se edita de manera gratuita en un momento en el que el caos prevalece en todo el mundo como producto de la malinformación de muchos medios, pero también surge a raíz, tomen en cuenta, de que muchos jóvenes se niegan a informarse a través de los medios más conocidos debido a su falta de credibilidad, y que deriva a su vez también en desinformación, por lo que al no haber medios informativos que los jóvenes consideren confiables, deriva en que la información que para ellos es válida provenga solamente de especulaciones y fuentes no tan confiables, y en los que la mayoría confía ciegamente y lamentablemente. Pues bueno, ojo, mucho ojo con eso. Y pues bueno, yo no me queda más tiempo más para despedirme rapidísimo. Luisa Borges les agradece por haber estado el día de hoy con nosotros. Tengan mucho cuidado cuando vengan al centro de la ciudad, por favor, guarden sus cosas, no cometan el mismo error que yo, porque si no, también pueden estarlo lamentando como un servidor. Cuiden mucho sus cosas cuando vengan al centro de la ciudad. Y bueno, me despido hasta la próxima semana con más de lo mejor de la música industrial y derivados aquí en Electroshock. Un saludo y beso para mi esposa Cassandra Cárdenas y para Brontis también, los amo. Radio Universidad presentó Electroshock versión 3.3. Producción y locución por Luis Iberger. Música de rúbricas. Inicio, Cell Dweller, First Person Shooter, cortesía de Pix Music. Y D-Sector, Conquest and Liberty, cortesía de Cop International. Salida, Cell Dweller, Solid State Playmate, cortesía de Pix Music. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad. Todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.